ya nadie le pide nada. Y le gritan a que llamen los bomberos, que candelas lo que trae. Oye, lo de acá para allá, y mi caballo.